En vivo, Radio Caso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Muchas gracias por sintonizar nuevamente esta radio. Estamos transmitiendo en este día especial. Salimos afuera de la Casa Nacional del Bicentenario, donde regularmente hacemos nuestras transmisiones en vivo, y vinimos a Galería Acéfala, donde se está realizando donde Espacios Transpuestos, una muestra de la especialización en arte sonoro de la Universidad de 3 de Febrero, con 7 artistas que estarán hoy aquí en vivo en los micrófonos para charlar sobre esta muestra, sobre sus piezas. También estará Mene Sabasta en un ratito, la curadora de esta muestra, para contarnos un poco sobre cómo fue la selección de las piezas y las disposiciones en las diferentes salas. Tiene 2 salas esta galería. Tiene una sala, digamos, en la planta principal, y en un subsuelo donde hay una pieza bastante particular, pero que, bueno, no le vamos a spoilear mucho por ahora. Vamos a comenzar conversando con Lucero Blaustein sobre su pieza, que en un ratito también la vamos a escuchar, pero primero queremos escuchar un poco las palabras de ella sobre esta pieza, así que le damos la bienvenida a Lucero y gracias por estar acá en vivo para Radio Caso. ¿Cómo estás, Lucero? Muy bien, Simón, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo acá estoy exponiendo una instalación que se llama Lugares Posibles. Hoy vamos a estar escuchando unos audios que suenan en la obra, pero en realidad la obra tiene una pata visual muy importante, porque es una puerta falsa detrás de la cual suceden diferentes cosas, y uno como espectador puede apoyarse en la puerta y ver qué es eso que pasa detrás. Y de esa manera, digamos, acceder a espacios que en realidad no están ahí, lugares posibles, espacios virtuales, expandidos, etc. Lucero, queremos saber cómo es tu relación con el proyecto de investigación que estuvimos hablando un poquito antes en off con Leandro, y nos contaba sobre que es un proyecto bastante reciente. Y bueno, ¿cómo fue, digamos, tu actividad en el proyecto? ¿Cuál es tu rol y cómo es que trabajaste esta pieza, digamos? Bueno, como decís, el proyecto se acaba de formalizar, digamos, entonces esta muestra sería como nuestro primer paso dentro de las cosas que estamos haciendo como grupo de investigación. Yo entré al proyecto como tesista, yo todavía soy estudiante de la especialización en arte sonoro. Con la obra que estoy presentando acá me voy a estar recibiendo, digamos, sería un poco mi tesis. Entonces entro en ese proyecto convocada por Mene como tesista, y esperemos que a medida que el proyecto avance aparezcan nuevos espacios en donde armar cosas nuevas. En el texto de sala, que, bueno, pueden, no se lo vamos a leer acá porque son bastantes el texto, pero es una buena sugerencia para que vengan a visitar la muestra. Mene habla de una idea como de fuera de campo, ¿no? Y lo destaca esa idea. ¿Cómo la pensás vos también? ¿Si estás de acuerdo o no? ¿O cuál es tu opinión? Sumamente de acuerdo, por suerte, con nuestra curadora. Yo soy sonidista de audiovisuales, hago postproducción de sonido para cine y para televisión, entonces tengo una formación en ese rubro, y es un área en la cual el fuera de campo como que entra muchísimo en juego, sobre todo a la hora de pensar en diseños sonoros que amplíen la obviedad de lo que podemos ver en la parte de imagen, que no sea solamente como una descripción o algo tipo de correspondencia, sino que lo profundice, lo engrose, digamos, y lo vuelva más interesante. Entonces, el fuera de campo es un concepto, incluso desde lo teórico, por ejemplo, hay este autor que deben conocer todos, pero en especial me parece que en las carreras audiovisuales lo vemos mucho, es Michel Gion. El fuera de campo es como un concepto que está re contra presente, y no solo en el sonido, sino en todas las áreas de lo audiovisual. Entonces, como mi formación antes de empezar en el posgrado de arte sonoro va por ese lado, me parece que de alguna manera natural, a la hora de pensar una obra, apareció como todo ese bagaje, y se armó una obra que tiene mucho de esas nociones del diseño sonoro audiovisual. Bueno, justo ayer Mene lo comentaba en una visita guiada que dio acá en la galería, que es que en mi obra yo trabajo con la literalidad, que quizás siento que es algo que dentro del arte sonoro a veces se piensan los sonidos de otra manera, no hay sonidos quizás tan realistas, tan referenciales, y en cambio yo en mi obra sí tengo mucho de eso, como ya lo van a escuchar, que hay algo de generar universos realistas y dislocarlos en un espacio en el cual en realidad no pueden existir, digamos. Y eso solo se puede generar a través de un fuera de campo ficticio, por otro lado, porque acá ese universo solamente existe en la experiencia de la escucha, sino no en otro lugar, digamos. Muchas gracias, Lucero. Ahora vamos a escuchar Lugares Posibles, la pieza de Lucero Blaustein, que recién comenta. Dura unos 8 minutos el registro que tenemos. Y seguimos conversando con los protagonistas. Es una mierda. Como todo lo que me gustaba, es una mierda ahora. No, no importa. Te pongo de la mujer. Thank you. De los espacios posibles, ellas se encontraron en unas palabras. Arte sonoro. También era un espacio académico. Buscaban arte, supongo, que suene o se escuche, o que involucre la sensación de la audición. Coincidieron como un grupo de personas afines a la conversación. Sonido y espacio, espacios y modos de escuchar. Arte contemporáneo, música y otras entradas. Foguearon lo que luego se formalizó en un proyecto de investigación. Espacios del arte sonoro. En los encuentros se fue perfilando la tarea de modelar en una materia particular las ideas y experiencias de cada una. Se propusieron, entonces, transponer nociones de espacio en la realización de instalaciones. El hilo conductor, ¿cómo concebir un arte sonoro que ocupe espacio? Espacios. ¿Cómo involucrar el espacio del espectador? Transponer aquí es notar e invocar los procesos de transducción. De un tipo de energía en otra, de una dimensión a otra, de un tipo de espacio a otro. Atenuar, filtrar o transformar. Formas de percibir que son intercambios entre situaciones, sensaciones o estados de la materia. En esta exhibición, en este grupo, se encuentran Verónica Balduzzi, Lucero Blaustein, Julián Di Pietro, Pablo Ellenbaum, Leandro Garber, Luciano Piccilli y Julia Rossetti. Les invitamos a conversar un poco sobre el espacio y sus prácticas. Buenas, ¿qué tal? Buenas, yo soy Leandro Barber, estoy presentando una instalación acá en la galería. Es una instalación sonora interactiva que es un retrato especulativo de una intimidad atravesada por la tecnología, en particular de inteligencia artificial. Y básicamente invita al espectador a manejar una interfaz de control donde puede recorrer, puede explorar miles de audios que fueron grabados en la intimidad de mi casa, una noche, una madrugada de un martes. Y en esta grabación aparecen como distintos objetos cotidianos con los que interactúo todos los días y suenan resignificados por esta tecnología, por este ente artificial. Suenan de maneras que no le pertenecen, digamos, en la cotidianidad, porque pueden sonar de manera capaz rítmica o con efectos, no sé. Digamos que propone una exploración de estos sonidos, una exploración de cómo este ente resignifica estos sonidos. Y bueno, esto se hace a partir de una interfaz de control y unos auriculares. Así que, bueno, eso se trata un poco. Gracias. ¿Cómo te llamás y qué hiciste acá? Hola, mi nombre es Lucho Luciano Piccilli. Yo estoy presentando un trabajo que hice. Me voy a sentar para empezar. Una intervención de sitio específico que hice en una residencia en febrero de este año en Portugal, con Binaural Nodar, que es una organización cultural que está en Bousela, que es como el centro rural, el Portugal profundo, le dicen ahí, a 2 horas de la ciudad de Oporto. Las residencias eran sobre la problemática migratoria, digamos, de esas zonas rurales, y yo realicé un dispositivo que la primera parte es realizar entrevistas a migrantes acerca de sus lugares de origen, de sus paisajes de origen y de su territorio, y luego esos testimonios fueron como transpuesto sobre un dispositivo especular, como una placa espejada que... Bueno, ahí se escucha una voz. Un dispositivo especular que reproduce las voces y graba las voces de forma reiterativa. Lo que en un momento se termina como generando una suerte de replegamiento de las voces y... posteriormente se transforman los testimonios de estos migrantes en una suerte de dron, sonido ambiente, se pierde como el significado de las palabras. Y bueno, este dispositivo hizo una intervención en una sierra en los márgenes de esta localidad rural, que es una sierra, se llama Nossa Senhora do Castelo, que es un punto muy alto de esta localidad. Y bueno, la idea fue eso, intervenir el territorio a partir de estas voces migrantes en este paisaje donde habitaban actualmente estas personas. Y bueno, nada, el proyecto se llama Esto de Migrar, qué sensación tan desparramada. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Verónica Balduzzi, mi obra se llama Un detalle es una pregunta. Es una videoinstalación a 3 canales. Y bueno, los videos muestran distintas escenas de un cuerpo fragmentado manipulando distintos objetos que pertenecen al ámbito de lo doméstico y de lo privado. Y bueno, este proyecto surge de una pregunta en relación a cómo percibimos nuestro entorno y las cosas que nos rodean, en particular los objetos que usamos habitualmente y de una manera muchas veces como tan alienada que, no sé, olvidamos cómo se hicieron, quiénes las hicieron, qué herramientas se usaron para hacerlas, como un montón de preguntas que para mí esconden los objetos. Y en este sentido, también pensaba el detalle como un tamaño de plano, si se quiere, o como un cambio de escala, o como una manera de hacer énfasis en un fragmento o en algo pequeño, o justamente un detalle, una marca que le da particularidad a las cosas. Y que puede ser una huella también de algo. Y estas escenas están dobladas con la voz, imitando un poco más diferente los sonidos que estos objetos o la manipulación de estos objetos podrían generar. También como una manera, ojalá, de una especie de llamado de atención hacia otras maneras de percibir estos objetos también desde el sonido. Y bueno, eso. Hola, yo soy Julián Di Pietro. Yo soy alguien que hizo una instalación acá en Acéfala. La instalación se llama Un Piso Posible. Y es algo con lo que vengo trabajando hace bastante y creo que ahora tomó la forma que, por lo menos, que ha superado mis... Estoy muy contento con eso. Y nada, es un trabajo sobre... Sobre todo empezó sobre con grabaciones de campo del tránsito. Yo vivo en San Cristóbal. Como a mí me interesa como... Si, me interesa como las dimensiones como un poco... los límites de la percepción, por así decirlo. Entonces fui jugando mucho con el cuál es el límite de la escucha en la ciudad. Y para eso grabé 8 horas de corrido de ahí de la terraza de mi casa, de mi departamento en realidad, no es una casa. Y lo que hice fue después comprimir desde que la ciudad a las 7 de la tarde está con mucho tráfico un día de semana hasta que son las 3 de la mañana, sea una transición escuchable, digamos como agarrable, por así decirlo, y no que vaya sucediendo de una manera tan lenta como sucede generalmente. Bueno, entonces a partir de eso decidí también laburar con proyectores, con un proyector en el cual en un principio iba a proyectar imágenes, digamos, imágenes generativas que iba a programar. Y en el transcurso surgió que podría estar bueno que el proyector proyecte solo su luz cuando se enciende. Que está bueno porque como el tema de los límites del sonido siempre se relacionan con todo el tema del silencio. Eso vendría a ser un poco como el silencio del proyector. Así que están ahí un poco relacionados con eso. Y después hay otra sección en todo un gran loop en donde el proyector se prende y se apaga y pasan algunas cosas. En donde se escucha un gran dron que dura unos casi 10 minutos. En donde hice un poco el proceso inverso de tomé los últimos 7 segundos de la grabación, que se escucha una bocina de Constitución a lo lejos. Y lo estiré durante 10 segundos y lo procesé no mucho. Entonces como está esa inversión de la operación, que sería como de comprimir mucho tiempo en poco tiempo, agarrar poco tiempo y descomprimirlo vendría a ser, o estirarlo, o no sé cómo se diría. Así que bueno, es una instalación donde las personas que vengan se van a encontrar con un colchón en el cual estar parado, por lo menos para mí, que es una manera de... Así que, nada, espero que... Ah, y el viernes, cierto. Y el viernes que viene, lloras, voy a estar haciendo a partir de los materiales que grabé. Y va a ser una improvisación, así como... Y venidas, y vas, pueden venir a tirarse en el colchón y disfrutar. Bueno, acá esta voz de nuevo en Radio Caso. gracias Simón, gracias Lu por acompañarnos en esta transmisión. Voy a hablar un poquito de las obras que están acá en sala en el contexto de este muestra, que también es muy especial porque, bueno, veníamos hablando, ¿no?, que es un grupo de investigación que se creó recién y es lo que nos reúne, pero más allá de la investigación y todo esto, lo que nos reúne es Menes Abasta, Aquerando. Y esperamos llegue pronto. Así que también agradecerle mucho a ella esta posibilidad, este acompañamiento, esta más íntimos de producción. Y si vida son como variaciones o versiones con otras materialidades de piezas digitalmente del trabajo final de la carrera de especialización en arte sonoro con la que terminé el posgrado. Y bueno, eso tiene que ver con trabajos de visualización del sonido con operaciones muy simples que van desde la asignación de colores a sonidos y cómo eso de procesamiento de sonido, de audio generan un paisaje sonoro, Y bueno, como un caprichito mío de generar una nueva traducción de esas partituras gráficas y llevarlas a bordados, como también pensando que la construcción de esas composiciones visuales tenían que ver con trabajar a mí hacer estos dibujos que después yo podía llevarlos al piano roll en un software de sonido. Y ahora esa desplazo a una grilla geométrica, que en este caso son mallas plásticas, no son tan, tan geométricas, como también cosas muy, muy peculiares, son tramas que no son del todo regulares. Y hay algunos bordados que están, un par de bordados que están hechos con hilo y con línea de pesca que junté en la playa Arasatí en Corrientes, unos detallitos, y que tiene por ahí una escala mayor que está hecho con cable de audio. Y bueno, lo que suena básicamente son grabaciones de campo de Corrientes, que es mi ciudad de origen y donde viví la mayor parte de mi vida. Y un poco trabajé con estos materiales y con estas imágenes reducidas del atardecer, porque el trabajo lo hice en 2020, durante la pandemia. Estuve cursando el taller de trabajo final y bueno, me agarró así una cosa de que quizás nunca más volví a ese lugar. O también un poco me agarró esa cosa de que quizás sí tenía la posibilidad de volver, algunas personas ya no iban a estar ahí. Así que tiene mucho que ver con aferrarse a lo que se puede desde la distancia y desde los medios que tenemos de estar en contacto con nuestros familiares y con nuestros amigos. Estamos alejades. Bueno, no sé. Me enredé un montón. Vamos a seguir escuchando algunos registros de donde espacios transpuestos. Vamos a escuchar algunas palabras de Pablo Ellenbaum. Después vamos a seguir escuchando a Leandro Garber y Pichilli. Y volvemos a conversar un ratito y cerramos con las piezas, los registros de Verónica Balduzzi, Julián Di Pietro y Julia Rossetti. Hola a todos y a todas, yo soy Pablo Ellenbaum. La obra que presenté en Acéfala surge de unas exploraciones, unos paseos sonoros realizados entre 2021 y 2023 en el marco de un proyecto de investigación que hice realizado con Diego Makedonsky en tres enclaves de la costa rioplatense: la calle Nueva York en Berisso, la arenera del barrio Campamento, que está ubicada en un sector este del municipio de Ensenada, y un viejo puente de hierro, un puente metálico que une dos de los archipiélagos de la isla Santiago. Y un poco para comunicar esos primeros avances, propuse una instalación que combina mapas impresos y proyectados, grabaciones de campo reproducidas por parlantes y una serie de presentaciones performáticas con láminas y maquetas de acetato proyectadas con un retroproyector. La instalación de algún modo trata de que los espectadores y espectadoras exploren, problematicen, que puedan reconstruir los límites difusos entre el espacio visual y el acústico en un mismo enclave urbano, que son estos tres sectores que les comentaba. Y la idea es ir más allá del convencionalismo alegórico de los típicos mapas sonoros que se suelen hacer en Google Maps. La idea es, bueno, cuestionar un poco la percepción del urbano a partir de la noción de auralidad. Y lo novedoso de esta idea de auralidad, del espacio aural, es que se ubica de modo oportuno, un poco a caballo entre el espacio visual y el espacio acústico. Y este cruce no solamente demanda un nuevo conocimiento ecléctico, sino que en sí mismo es una teoría crítica del espacio. Es decir, por un lado muestra las relaciones de poder que reproduce el visocentrismo imperante en todas nuestras representaciones culturales que nos rodean, por ejemplo, en el formalismo de los mapas estatales, y al mismo tiempo este cruce deja en evidencia el carácter disruptivo y relacional del espacio acústico, que en esencia no es euclidiano. Entonces sería algo así como que la arquitectura fragmenta el espacio y el sonido lo vuelve a unir, creando lo que Brandon Lavelle llama territorios acústicos. Y este es un poco lo que, bueno, trato de indagar, de explorar en esta instalación. Thank you. Thank you. And seguimos esta transmisión desde Galería Céfala. Estamos en vivo desde Radio Caso. Mi nombre es Simón Pérez. Creo que no nos presentamos. Tuvo Luciana Rizzo también leyendo el texto de Sala. Y ahora, bueno, recién terminó la pieza de Luciano Piccilli. Escuchamos también a Leandro Garber y Pablo Ellenbaum, que no está acá, pero bueno, nos dejó un audio contándonos sobre su obra. Y ahora vamos a dar lugar a Mene Sabastalcina, proyecto de investigación, que bueno, que es, digamos, el lugar de donde surge esta expo. Así que bueno, bienvenida, Mene, a esta transmisión. Y bueno, quería por ahí empezar a esta charla con vos, enfocando un poco el tema del proyecto de investigación nuevo que Leandro me contaba, que es bastante reciente la propuesta. Y bueno, y cómo es que lo... Y bueno, y un poco cuál es la perspectiva, ¿no? Hola, Simón. Hola, audiencia de Radio Caso. Es un placer que estén acá visitándonos. Lo que permite la tecnología, ¿no? Maravilloso este siglo XXI. La verdad es que estamos muy contentos de que, sí, efectivamente este grupo de estudiantes y graduados de la especialización en arte sonoro hoy tenga este espacio para exhibir lo que es el desarrollo o el trabajo final, digamos, de su tránsito por ese posgrado. Ciertamente nos conocemos de ese ámbito académico. En lo particular, yo soy, además de coordinadora académica de la especialización, también tengo a cargo el taller de trabajo final, que es un seminario que es como si fuera el taller de tesis. Así que ciertamente conozco y transité junto con ellos el desarrollo más pormenorizado de cada uno de estos trabajos. Y bueno, ciertamente a principio o a finales del año pasado, principios de este año, que se abrió la convocatoria a proyectos de investigación en la Universidad de 3 de Febrero, surgió como oportunidad el consolidar esto como un grupo de discusión más formal en el marco de esta idea de los espacios del arte sonoro. Así que en realidad convergen en esta exhibición estas dos líneas de trabajo, que por un lado es el convenio de la universidad con esta galería y por otro lado la posibilidad de que nosotros tengamos este espacio de discusión y que nos hubiéramos ya propuesto esta idea de generar instalaciones sonoras o enfocarnos en el desarrollo de instalaciones para poder reflexionar sobre los diversos temas que bueno, como escucharon antes, en cada una de las obras son bastante diversos los temas que se trabajan, las técnicas que se trabajan y los enfoques o bueno, los problemas de investigación que cada una de las obras suscita. Así que en ese sentido podríamos decirse que esta exhibición se cocinó a fuego lento, con mucha vocación de escucha colectiva en el grupo, un espacio de discusión súper nutritivo en el que se fueron modelando, como dice el texto curatorial, se fueron modelando las obras en la conversación. Por supuesto, cada artista tiene su bagaje, tiene sus preguntas, y eso ya venía de antes, pero la realización de bueno, una muestra colectiva como esta, en un espacio tan chiquito y con algunas limitaciones de presupuesto o de equipamiento, no fueron ninguna limitación como para que emerjan las obras que están hoy acá, que a mí en lo personal me enorgullecen un montón. Y vuelvo a invitar, como estoy haciendo en las redes, vuelvo a invitar a que la visiten, porque también es cierto que hoy se está amplificando acá una buena parte de las obras, pero la verdad es que la otra gran parte de las obras tiene que ver con cómo ocupan espacio, cómo el cuerpo se siente en relación a estos sonidos y estas visualidades y otras dimensiones que cada una de las obras trae. Les recordamos que la muestra está hasta el 20 de agosto. Como decía Mene, acá estamos escuchando, bueno, los testimonios en primera persona de los artistas, también algunos registros, pero sin duda que tienen que venir para completar este mini spoiler que estamos haciendo desde la radio. Quería preguntarte, Mene, más allá de cada artista de forma individual, cuando estuvieron cocinando la muestra, ¿cuál era su espectador imaginario, digamos? ¿Hacia quién están pensando como un público imaginario hacia donde se estaban dirigiendo, ¿no? En términos de comunidad local o en términos incluso de la misma academia o de la escena artística local. ¿Cómo fue esa previa, digamos, ¿no? Más allá de que la muestra ya está inaugurada. Está re buena tu pregunta. La verdad es que toda obra da por presupuesto un espectador o muchos, y eso yo creo que se podría particularizar en cada caso, porque ciertamente hay obras que son más crípticas y otras que son más evidentes o literales, quizás esa palabra parecía, y configura, digamos, un espectro grande de espectadores. No es que hay un espectador ideal, jamás nos pararíamos sobre esa idea de imaginar que hay alguien que tiene la forma correcta de relacionarse con las obras. Ciertamente, quizás la pregunta más de a quién nos dirigimos, eso que decías, está bueno para pensarlo como una motivación. Sí, por supuesto, nos interesó como grupo el poder expandir un espacio que ya existe dentro de la universidad y de una comunidad que es la del arte sonoro en el marco de estos posgrados, de en principio tomar ese espacio como un destinatario que sería en donde nosotros podemos poner a prueba esta hipótesis de la idea del arte sonoro como un arte espacial o recorrible o exhibitivo, o haciendo mucho foco sobre esta dimensión transdisciplinar en donde para leer estas obras no necesariamente es la oreja la que está educada, sino que hay que apelar a distintas sensaciones. Y asimismo creo que eso, más allá del posgrado o del ámbito académico, creo que a cada uno los miro, levanto la mirada y los miro acá que me están rodeando. Creo que nos resuena también esta idea de justamente sacar del nicho a eso que muchas veces nos deben preguntar: ¿y qué es arte sonoro? ¿Haces música? ¿O haces cómo que estás comprando un plástico que refleja para hacer una obra de arte sonoro? ¿O bordando con cables? ¿Eso es arte sonoro? Y bueno, un poco como para introducir o involucrar también al entorno artístico de las otras disciplinas y al entorno afectivo, familiar. Creo que en cierta forma tenemos una idea de ATP, ¿no? Aunque ciertamente ATP, digo, apto para todo público, ¿no? O sea, por lo menos ese es un afán comunicativo que me parece que nos une, que es que no, nunca iríamos tras un espíritu esnovista y cerrado, sino por el contrario. De hecho, esta mismísima actividad tiene que ver con eso, ¿no? Que estemos difundiendo, divulgando. Creo que ahí se configura una idea de espectador. Mene, ¿cómo fue también el vínculo con la Galería Acéfala? No conozco a lo personal las muestras que se suelen dar acá. Intuyo que no es tan común una muestra exclusiva sobre piezas sonoras o de arte sonoro. ¿Cómo fue? ¿Si fue realmente un desafío para la galería o no? ¿O, digamos, pudieron adaptarse fácilmente, digamos, en términos de montaje? Entiendo que el montaje del arte sonoro tiene sus particularidades que por ahí no son tan comunes o que no se practican tan regularmente en las galerías. Entonces, bueno, saber un poco cómo fue ese armado, digamos. Bueno, Galería Céfala tiene un background de interés en el arte sonoro. De hecho, fue la primera galería que llevó el arte sonoro a Arte Va. De hecho, en 2017, que yo también estaba curando en ese momento el stand de Arte Va de Acéfala con la obra de Juan Sorrentino, fue la primera vez que se vendió arte sonoro en Arte Va, lo cual para mí, en el sentido de pertenecer a esta pequeña comunidad, fue algo revelador, un éxito. Se sintió así como, wow, está transitando nuevos carriles el arte sonoro local. Así que, en definitiva, el interés de armar el convenio tiene que ver con que Bárbara Echevarría, su directora, y también antes trabajaban junto con Sol, su hermana, ambas estuvieron de manifiesto muy interesadas en mover el arte sonoro. Y respecto a lo que fue el trabajo acá en la sala, de verdad que bueno, también se empalma con la vocación que tiene esta galería explícita también, de que los trabajos que se exhiben acá sean el resultado de un estar estando en la sala, ¿no? En general, todas las curadurías se proponen casi como una residencia in situ, en las que los artistas terminan redondeando las obras en sala. Así que con nosotros no fue distinto, de hecho fue algo que disfrutamos un montón, el hecho de que nos habilitó Bárbara a la sala con cierta antelación y pudimos venir con una libertad que no existe en espacios más institucionales. Vieron que abre y cierra, hay alguien de seguridad que te dice, bueno, acá estábamos realmente con la libertad de entrar, salir, traer, llevar, habitar este espacio, lo cual yo creo que se ve en la sala, se ve en que pudimos llegar a un nivel de detalle. Sobre todo, yo creo que el desafío más grande que tenía este montaje es la convivencia. Son muchas obras en un espacio reducido y aún así el espacio se ve holgado o recorrible. Digamos, cada obra tiene su identidad y no se opacan entre sí, por el contrario, siento que se exaltan. Y respecto a lo que decís del tipo de montaje de arte sonoro, mira, la verdad es que nos parecemos mucho al arte electrónico, en realidad, y en algunos casos a la escultura, o digamos, en ese sentido, el montaje implicó un taladro, hubo que agujerear, colgar cosas en la pared, hubo que cablear muchas cosas. Digamos que bueno, justamente tiene que ver con las disciplinas que se exhiben. Es diferente, sí, a la puesta en escena en un teatro, en un concierto. Eso es lo que hemos dejado afuera de este lugar. Es, digamos, más del orden de las artes exhibitivas, sí. Bueno, Mene, muy interesante todo lo que nos estás contando. Creo que bueno, esto también va a quedar para consulta, este programa. Así que también lo van a poder escuchar incluso antes de que cierre la muestra, para conocer un poco más este detrás de lo que es espacios transpuestos. Antes de cerrar, vamos a cerrar, como le habíamos dicho hoy, con Julián Di Pietro, Julia Rossetti y Verónica Balduzzi, que todavía no escuchamos nada de sus audios. No sé si tienen algunas palabras finales. Ya nos contaron bastante los artistas sobre sus piezas. Invitaría. Mene, invita. Claro. Invita. Aviso que la sala sigue abierta. Eso. Que en este momento está abierta la sala. Los que estén cerca se pueden arrimar. Niceto Vegas. ¿Hasta qué hora? Hasta las 20:30 vamos a estar, supongo. Niceto Vega. Y nos quedamos acá en Acéfala un ratito más escuchando. Julia Rossetti va a hacer un anuncio. 9 horas. Así que también son otras posibilidades de venir a experimentar las obras. Y bueno, no, yo nada más también agradecer acá a todos por participar, por compartir sus procesos y a Luciana Rizzo y a Simón Pérez acá de Radio Caso. y vengan, no se la pierdan. Oh.

Exclusivo Radio Caso.